Bueno, yo me llamo Humberto, estoy aquí en la calle esperando el colectivo para volver a mi casa. Hago un trabajo administrativo. Y bueno, hace un rato ya que tengo la pregunta, ¿no? ¿Dónde está Santiago Maldonado?